No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Good times, good times. There's gonna be good times, good times. I know there's gonna be work every day till the meetings. I fit turn it up on the weekends. Boss a toast to your real friend. Tell me why you're drinking now. Worry about money. Good time, sir. Good time, hey. Good time, it's gonna be some good times. Man, we used to pull up and let them fight at that hood time. Remember, I used to grab on that when it was about that wood time. It had to be walk up trip and she get that much time. I don't waste time, I don't waste time. I don't have patience. She gon' get on top of that dick and she gon' squish it like squish. In the fast, she speed racer. We gon' wow out to bedtime. She my mouth like a wrestler. Come here, play, I'm molested. I let her write me my suggestions. Pop quiz, it's a pop quiz. All my money coming clean, you can't pop this. She got that pussy locked up like Lost Mirror. Watch out, come to my lights like a radio. Me and Poppy on the same pills. My diamonds could never stand still. Where you going, can't come here. I'll always take you back for your sex appeal. Come on, a good time, with a bad one. You say you won't give me something long time. Me deal with this thing, what's something like crime? I'll make you see this time. Thugga, thugga. Even in the summertime, he hella shout a cutter. Woo! I swear to God, I'ma take you duck out the struggle. Baby girl, sit it down, you not known like a usher. Yeah. I told her mama I don't mind what my teeth do. I wanna control you like voodoo. I started dreaming free, boom, boom, and do loo. Every time I have a good time, do do too. Good time, hey. Come on, but good time, but some bad one. You say you won't give me such a long time. Me deal with you, see what's something like crime. I make you see me. Bienvenidos a otro Láser Más a través de Reactor 105 en esta medianoche de sábado. Bienvenidos a este programa de música electrónica preparado para ustedes como cada fin de semana. Soy María y los voy a estar acompañando hasta la una de la madrugada. Y como pueden haber observado, empezamos con esto de Jamie XX que se llama I Know There's Gonna Be Good Times. ¿Por qué? Porque, gente, ya tenemos el cartel listo del Ceremonia 2023. Y la neta, está de rechupete con varios artistas y proyectos que hemos tocado muchísimo aquí en Láser, empezando por Jamie XX, ya se la saben, Jamie Smith, desde el Reino Unido, parte de The XX, pero muy, muy, muy elocuente como solista. Y esta rola aparece en uno de nuestros discos favoritos, que pues se llama In Color, que ya salió en el 2015, pero viene con nuevo material, ¿no? Va a sacar un nuevo disco y ya tenemos tres sencillos, I Don't Know, Let's Do It Again y Kill Them, que seguramente van a estar sonando eso y más el próximo Ceremonia 2023, que como ya saben se va a llevar a cabo ahí con muchos artistas, 1 y 2 de abril en el Parque Bicentenario. Empezando por Jamie XX, vamos a dar un repaso en esta primera mitad de Láser a los artistas confirmados que nos emocionan del ceremonia, y así nos vamos a seguir con algunas rolitas nuevas y noticias. Lo que viene a continuación es directamente desde Alemania, es un proyecto conformado por Sasha Ring, mejor conocido como Apparat, y Mode Selector, que son dos, Gernot Bronsert y Sebastian Sari. Ellos se juntaron para hacer un acto en vivo bastante, bastante singular, con muchos aspectos visuales que seguramente nos van a volar la cabeza. Una de las cosas más chidas de ver a Moderat en vivo es todo el espectáculo en conjunto, bastante conceptual, lo hemos visto en festivales como Mutec y demás, pero no quería dejar pasar la oportunidad de poner una rolita por parte de Moderat, que es esta combinación, como decíamos, de estos dos proyectos. La rolita se llama A New Era. Ellos tienen 4 discos en conjunto, incluyendo uno de este 2022 que se llama More Data, pero esta es la rola más conocida, que como les decía se llama New Error o Nuevo Error, y la vamos a escuchar a continuación. Con esto les doy la más cordial bienvenida a Láser. Espero que disfruten este fin de semana aún todo lo que da, así que vámonos con esto de Moderat que se llama New Error y que también estarán presentes en el Ceremonia 2023. Bienvenidos a Láser. pues ahí estuvo Moderat con esto que se llama New Era, parte del cartel de Ceremonia 2023 en este láser a la medianoche de sábado. En este fin de semana espero que se la estén pasando súper chido, que estén transportándose seguramente, o que estén en sus casas, o que estén en la fiesta, o que estén en hipnosis, como sea. A lo mejor están escuchando y esto les va a caer como perla. Bueno, vamos a seguir repasando el cartel, y también como parte del cartel del Ceremonia 2023 vamos a tener algo que nos llama mucho la atención. Se trata de Fred Again. Él se llama Fred John Philip Gibson y bueno, básicamente es del Reino Unido también, y pues también le hace al pop, al dance pop, al house, hasta el hip hop le hace. Ha estado activo ya desde hace mucho tiempo, pero en solitario su primer disco apareció en el 2021 y tiene nuevo disco que se llama Actual Life 3 en este 2022, y me tomé la libertad de escoger un tema que hace en colaboración con The Blessed Madonna, que es Marea Stamper, antes conocida como Black Madonna, que es de Estados Unidos, es DJ y productora, y se juntaron para hacer este tema que les voy a poner a continuación y que seguramente les va a encantar. ¿Quién sabe qué es lo que vamos a estar escuchando? Supongo que cosas de su más reciente material en el 2023 por parte de Fred Again. Sin embargo, en este momento vamos a ponerle esto que se llama Marea, We've Lost Dancing, o Hemos Perdido la Bailada, por parte de Fred Again y The Blessed Madonna, como parte del primer repaso que le estamos dando así muy en general al cartel recién develado del Ceremonia 2023. Siguen aquí en Láser, soy María todavía. Se pueden comunicar conmigo a través del Twitter, arroba Mariela del Radio, y también en Facebook e Instagram. Vámonos con esto que es Marea, We've Lost Dancing de Fred Again y The Blessed Madonna. Seguimos aquí en Láser. We've Lost Dancing. All these things that we took for granted. We've lost dancing. Next 6 months. We've lost dancing. Day by day. We've lost dancing. If I can live through this. We've lost dancing. What comes next will be marvelous. We'll be right back. Muy bien, pues ahí estuvo Fred Again, también como parte del cartel del Corona, perdón, del Ceremonia en ese 2023. Y vamos a seguir adelante con algo que es la Emperatriz. Ya han venido a México, ya nos han conquistado. La neta, Flor y compañía son una maravilla para ver en vivo. New disco, un poco de electro, con muy, muy buen material. Y pues me dio muchísimo gusto verlos también como parte del cartel del Ceremonia 2023. Ahí figurando, justo abajo de Tokisha y Julieta Venegas. Así que nos atañe y nos gusta. Así que les escogí este tema que se llama Agitación Tropical, porque como ustedes saben, la Emperatriz pues son de Francia y bueno, pues fundados ya en 2012 en París. Así que vámonos con las agitaciones tropicales, cortesía de la Emperatriz, también como parte del cartel del Ceremonia 2023, en este repaso cortesía de Reactor 105 y Láser. Regresamos con más. Thank you. la Emperatriz con agitaciones tropicales, también como parte del cartel de Ceremonia 2023. Y por si fuera poco, también tenemos a Honey Dijon. Honey Dijon, que es una veterana, es Honey Redmond y es de Estados Unidos, DJ productora y música electrónica. Y la neta es que les va a encantar esto que va a sonar a continuación de Honey Dijon. Disfrútenlo, está súper jausero. Y después de esto, vamos a un pequeño corte y regresamos con más aquí a Láser en este repaso del cartel Ceremonia 2023. Volvemos. hacen falta psicotrópicos. Sigue Láser. In the KGB, so no funny business. You already are. Canción es inconfundible, se trata de Paper Planes for de MIA, que también se va a estar presentando como buena noticia en el Ceremonia 2023. Ya saben que tiene música nueva bastante, bastante chida en su más reciente disco que se llama Mata, pero va a estar bien padre verla también ahí al lado Jamie XX, Fred Again, Moderat, Honey Dijon, La Emperatriz y todos los que nos gustan aquí en Láser. También va a estar Trust, ya conforme se vaya acercando la fecha de Ceremonia vamos a ir metiéndonos más, ¿no?, en tema y pues desmenuzando cada uno de los artistas que no mencionemos el día de hoy, pero tenía que poner este clásico por parte de MIA para celebrar su visita nuevamente a nuestro país. Vamos a seguir adelante con la música en esta noche de sábado a través de Láser, ya saben, música electrónica, fiestera, aquí conmigo. Y bueno, pues lo que viene a continuación se llama Still Love You y es por parte de Kelela. No sé si ustedes conozcan a Kelela Misanecristos. Kelela Misanecristos es una cantante y compositora que hizo su debut en 2013 y que bueno, pues tiene ya varios lanzamientos, ¿no? Y pues entre ellos se encuentra su disco Take Me Apart del 2017 y por ahí están los álbumes de remixes, incluso tiene algunos mixtapes y tiene también un EP que se llama Alucinogen. Y bueno, pues yo quería compartirles que tenemos este tema que se llama Still Love You, que quería pues ponerles el día de hoy para celebrar que tenemos música nueva por parte de Kelela. Así que vámonos con esto de Kelela que se llama Still Love You y regresamos con más aquí a Láser Música Nueva. De Kelela y pues no se crean que hemos olvidado los proyectos nacionales. A continuación vamos a tener la rola nueva, que digo rola, rolón por parte de Sonido Láser, María Daniela y su Sonido Láser. La neta es que siempre nos gusta que saquen nuevos temas, lo sacaron a través de Stellaris Records, es muy icónica, muy retro, con sonidos bien acá, bien bailadores, y ya saben que este proyecto está conformado por Emilio Acevedo y María Daniela Aspiazu Tamayo, y bueno, pues, la neta es que suena muy bien, se llama Mosca Muerta, y pues la letra está, encontramos una María Daniela medio raperosa, lo cual me gusta bastante y espero que ustedes también. Así que María Daniela y su Sonido Láser con esto que se llama Mosca Muerta, a continuación en el Talento Nacional a través de Reactor 105 en esta noche de láser de fiesta. Vámonos. Con tu cabeza en orden. levanta la mirada, pelea con tu sombra, no tiene sobrenombre, sonido láser, truena la bocina, la dama de flor, la que te ilumina. Ella es una pobre mosca muerta, se cree perfecta, moderna, correcta, católica, abyecta, virgen electa de misas y novenas, se cree muy guapa y muy fina, con vestimenta citadina. El solo pensamiento me da vómito y marea, después viene la gangrena, la vergüenza ajena, ni ella se lo cree, de la realeza, ah. Pero si tú eres una hiena, pinche el chafea, aquí está la que ronca, la que ratea, la que te roba la merienda, la jodienda, la que tu novio jonronea, a la que le tiraste una maldición fea. Levanta la mirada, pelea con tu sombra, no tiene sobrenombre, sonido láser, truena la bocina, la dama del flow, la que te fulmina. Con tu cabeza en orden, levanta la mirada, pelea con tu sombra, no tiene sobrenombre, sonido láser, truena la bocina, la dama del flow, la que te fulmina. Cuidado que eso no se hace, nena. Te estás buscando una decena de problemas. Mejor aflójate las flemas, córtate las venas. Con tu hermana Ana, o como es que se llama. Sí, esa otra pinche nana. Ahí vas a estar hasta que tengas canas, oliendo culo todas las mañanas, y yo pidiéndote licuados de banana, porque tengo tiempo y tengo muchas ganas de partirte la cara como mandarina. Te voy a dejar más dura que la cocaína, porque conmigo no se jode chaparra bobina. Voy a sacarte el cobre y darte aspirina. Así te sales del mal viaje de anfetaminas, y te das cuenta que a tu güey no le gustan las niñas. No te alteres, mira, ese man es X y tú no eres Shakira. Con tu cabeza en orden, levanta la mirada, pelea con tu sombra, no tiene sobrenombre, sonido láser, truena la bocina, la dama del flow, la que te fulmina. Con tu cabeza en orden, levanta la mirada, pelea con tu sombra, no tiene sobrenombre, sonido láser, truena la bocina, la dama del flow, la que te fulmina. Que Emilio y yo tenemos una secta, en donde los domingos hacemos una colecta, a ver si alguien viene y te la conecta directa, ganando más dinero que trifecta. Y te saca lo apretado, te lleva de paseo y te regala un bronceado, un vestidito no tan ajustado, porque recuerda que no has adelgazado y todavía tienes donas en el costado. Con tu cabeza en orden, levanta la mirada, pelea con tu sombra, no tiene sobrenombre, sonido láser, truena la bocina, la dama del flow, la que te fulmina. Con tu cabeza en orden, levanta la mirada, pelea con tu sombra, no tiene sobrenombre, sonido láser, truena la bocina, la dama del flow, la que te fulmina. Así que nena, no te vengues conmigo, quédate con él, que no lo necesito. A mí me gustan los felinos, sino perritos, huele culitos. Vientos, pues ahí estuvo Mosca Muerta por parte de María Daniela y su sonido láser. Les digo que está recién salidito del horno, hace apenas unos días, exactamente el 2 de noviembre fue que liberaron esta rolota, así que bien por Emilio y María Daniela, y un aplauso por esa producción y por esa letra que le echaron bastante, bastante carnita. Y hablando de talento nacional, a continuación nos vamos a ir con algo de Lucía Tachetti y Mula, quienes colaboran para una nueva rola que se llama Rota. Este salió el 1 de noviembre y es el tercer adelanto, un nuevo disco que van a sacar que se llama El Modo. Ya teníamos otros dos sencillos que son precisamente El Modo y Solos. Y bueno, pues rememora sonidos de bandas que nos gustan bastante, como LCD Sound System. Así que espero que disfruten de otro estreno. Ya saben que Lucía Tachetti es alguien que se ha ido colando en Láser poco a poco, gracias a su preferencia por los sonidos electrónicos. Y bueno, pues ella como que levantó en la pandemia con LT, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vámonos entonces con esto que se llama Rota, y es esta colaboración entre Lucía Tachetti y Mula a través de Láser para el talento local. Vámonos. We'll be right back. pues ahí estuvo Lucía Tachetti y Mula con esto que se llama Rota a través de Reactor 105. Y bueno, pues no está de más ahora sí que agradecerles a todos los que escuchan Láser, a todos los que escriben con el hashtag Láser. Acuérdense que tengo las redes sociales, Instagram, Facebook y por supuesto Twitter con @Mariela del Radio, y que ahí siempre estoy contestándoles sin ningún problema. Este Láser se hace cada sábado a la medianoche y la única finalidad es que muevan el piecito, que se la pasen chido en el desmadre que traen y sobre todo pues que conozcan música nueva y que estén al tanto de todas las noticias que ocurren, pues ahora sí que en lo que nos atañe, que es la música electrónica y la música fiestera. Y hablando de noticias, antes de cerrar nuestro Láser de hoy, les tengo una noticia por parte de Gorillaz, quien va a tener su propia botella de una marca de vodka, que a lo mejor no es la que ustedes piensan, pero pues la colaboración entre esta marca de vodka y Gorillaz se va a llamar True Originals y va a llegar en otoño, porque pues desde el vodka Murdini de Murdoch, que fue el giro a un clásico que era el vodka Martini, pues ya además se aventó Russell, que es otro de los personajes creados por Jamie Hewlett, los personajes virtuales de Gorillaz, pues siempre han estado muy ligados al mundo del vodka y me llamó mucho la atención porque estas botellas van a traer pues un diseño bastante singular, que si a ustedes les gustan los Gorillaz, pues no está de más tenerlos ahí en su cava personal y disfrutarlos. Así que para celebrarlo vamos a poner una de mis canciones favoritas de lo que ha salido en todo el año, que es sin duda la colaboración de Tame Impala con Gorillaz, que se llama New Gold. Con esta me despido, muchísimas gracias por escucharme, que no les gane la fiesta y nos escuchamos el próximo Láser a través de Reactor 105. Gracias y adiós. To the hills, cause but the end is near. There's a beautiful night at school where it goes, cause I really wanna wonder if she knows the way underwater, that's the way it goes in the city on the... Yo, a desolate city where it hurts to smile, ran into the river since it's been a while. I'm raining in a rando, she's a social scandal, give herself a handle when it's too much to bear. ABC boys rated the mayor like Sean, he's a writer, took on a dare. Now he's singing like a birdie, pulling on his hair. que no te gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.